Omar Mora Cortés. Hasta ahorita creo que vamos bien. Creo que la gente está despertando de esta situación que está pasando en el país. Esperemos que sea más gente la que se una a este movimiento para salir adelante y así regresar a nuestro trabajo y que las cosas cambien en este México, ¿no? Que ya se está perdiendo, que ya no estén los mexicanos, sino ya no más de unos empresarios. Pero esto provocado por el mismo gobierno neoliberal. Pero pues, nos estamos aquí todavía, tenemos el ánimo y la esperanza de que todo esto se pues, llegue a un final bueno pues, para nosotros. Y ojalá pues, se sigan sumando más compañeros, ¿no?, a esta lucha, porque por otra parte aquí mismo vemos la apatía de muchos que están apostados a la afuera de lo que es la huelga de hambre, que nomás quedan sentados en sus carpas. Ojalá hicieran más labor y se unan a esta lucha, o sea, creo que vamos bien. Nosotros estamos aquí y pues todos somos iguales, ¿no? O sea, nosotros nos tocó estar de este lado en la huelga de hambre, pero ellos pueden hacer más labor allá afuera, haciendo más propagandas hacia este movimiento, y todos vamos a salir adelante. Muchas gracias, y igualmente reciban un saludo, no nada más de mi parte, sino de todos los huelguistas aquí. Estamos en el DF. Para La Voladora Radio, Don Nacho, desde aquí, desde el campamento de huelga del Sindicato Mexicano de Electricistas, hoy.